Que debemos dar gracias a Dios por habernos hecho nacer en una época como la nuestra. No debemos envidiar nada a quienes les tocó en suerte otras edades, solo en apariencia, más emocionantes. La nuestra está llena de desafíos y Dios, al llamarnos a esta vida, en este tiempo, nos demuestra que confía en nuestra capacidad de enfrentarla, de conquistarla y de transformarla, es decir, de salir de las tinieblas, sacando a cuantos están prisioneros en ellas y entrar en la luz, llevando a nuestro lado las almas que seamos capaces de librar con la gracia. Como escribe San Pedro, os llamó Jesucristo a salir de las tinieblas y a entrar en su luz maravillosa. Voy a tocar dos partes en esta charla. La primera habla de la noche, la segunda de la luz, de las tinieblas y de la luz. En primer lugar, entonces, en primera parte, la noche o las tinieblas en las cuales podemos llegar a sumergirnos, y muchos están sumergidos, de hecho, ¿no? Para muchísimos, nuestro tiempo parece ser el que describe el profeta Isaías, cuando dice: esperábamos la luz y hubo tinieblas, la claridad y anduvimos en oscuridad. Palpamos la pared como los ciegos y como los que no tienen ojos vacilamos. Tropezamos al mediodía como si fuera el anochecer y habitamos entre los sanos como los muertos. Hagamos un rápido recorrido por algunos de los aspectos oscuros que amenazan y entrampan a muchos de los jóvenes de nuestro tiempo. El primero es la noche de la indiferencia. Muchos jóvenes caen en la tentación de la indiferencia. Son los que, arrastrados por los malos ejemplos de adultos indiferentes o desentendidos, no se preocupan ante los verdaderos dramas de nuestro tiempo, sino tan solo ante pequeñeces y mezquindades. Y como la juventud está hecha para el compromiso con las cosas grandes, cuando se limita a ambicionar frivolidades, diversiones, televisión, discoteca, música, videos, vacaciones, etc., se hunde prontamente en la indiferencia. Caen así en la indiferencia, por ejemplo, ante los dramas que afectan a cientos de miles de adolescentes como ellos, o a millones de niños tan cercanos a ellos por la edad. Por ejemplo, puede resultarles indiferente que en el año 2006 las estadísticas afirmaran que había más de 300.000 niños soldados, algunos de solo 8 años de edad, explotados en conflictos armados en más de 30 países alrededor del mundo, al tiempo que se calculaba que más de 2 millones de niños han muerto en la última década como resultado directo de los conflictos armados, y al menos 6 millones han sido seriamente heridos o han quedado discapacitados para siempre. Además de que entre 8.000 y 10.000 niños continúan cada año siendo asesinados o mutilados por las minas plantadas bajo tierra. En la actualidad, más de 50 países reclutan niños menores de 18 años en sus fuerzas armadas. Los niños soldados más jóvenes tienen alrededor de 7 años. Es probable que tampoco les preocupe que en el mundo haya unos 10 millones de niños víctimas de la industria del sexo. Estoy leyendo todos artículos de diarios. De algunos indicaré las referencias, de otros no hace falta. Decía: 10 millones de niños víctimas de la industria del sexo. Cada año se trafican en el mundo la misma cantidad de niños menores de 5 años que viven en Australia. 1.200.000. La cifra oficial de la UNICEF señala que hay aproximadamente 1 millón de niños víctimas tan solo en Asia. Y se especifica 200 a 250.000 en Tailandia, 400.000 en la India, 6.000 en Vietnam, 60.000 en Filipinas, etc. El número de niños explotados sexualmente en el negocio multimillonario de la industria sexual equivale al número total de niños que viven en Bélgica, 2 millones. Deben ser muchos más. En Bangkok, 40.000 de las 100.000 prostitutas que hay tienen menos de 14 años. En Sri Lanka, unos 10.000 niños se prostituyen y en París, cerca de 5.000 y 3.000 niñas procedentes en su mayoría de los países de Europa del Este. A pocos les inquieta también, o tampoco, que cada día 2.000 niños menores de 15 años se han infectado por el virus del SIDA en todo el mundo. En 2004, 2.200.000 niños estuvieron viviendo con esta enfermedad. Cerca de un tercio de los bebés nacidos de madres infectadas nacen infectados, de los cuales el 80% morirá antes de cumplir los 5 años. Se estima que alrededor de 2010, o sea, dentro de 2 años, 25 millones de niños habrán quedado huérfanos por causa del SIDA. Y los expertos sugieren que para 2015, 40 millones de niños habrán perdido a sus padres por causa de esta enfermedad. Muchos jóvenes de nuestro tiempo, especialmente en países como el nuestro, cuyos mayores problemas, sin negar la gravísima crisis social que tenemos, son el miedo a no poder comer cuantos asados queramos, o a vernos obligados a pasar un invierno con poco gas, o sin poder viajar por falta de combustible, digo a muchos, les importa muy poco que durante el año 2007, aproximadamente 250 millones de cristianos hayan sufrido persecución en el mundo simplemente por seguir a Jesucristo. Los abusos sufridos por los cristianos incluyen secuestro, conversión forzada, encarcelamiento, destrucción de iglesias, tortura, violación y ejecución. A tantos les tiene sin cuidado incluso la tragedia del aborto, de la que gracias a Dios ellos y nosotros nos hemos salvado, pero que despedaza la vida de unos 45 millones de bebés al año, más exactamente entre 35 y 53 millones, es el cálculo oficial, lo que significa más de 123.000 abortos al día, o su equivalente en 5.000 abortos por hora, o bien 85 abortos por minuto, es decir, más de un aborto por segundo, 1,4. Pero basta lo dicho para que tomemos en conciencia de que estas cosas pueden llegar a ser indiferentes para la mayoría de los jóvenes. Y no hablamos de jóvenes malos, ni mucho menos, tan solo indiferentes. La indiferencia es una tentación, la tentación de la comodidad, de vivir en nuestro propio mundo cómodo y mullido, donde nuestras únicas preocupaciones son el último CD, el próximo video, el baile del sábado, el partido de fútbol del domingo y tal vez las vacaciones. Y esto es un signo de la oscuridad de las conciencias. Segundo punto, las nuevas soledades. La noche en la que están hundidos tantos de nuestros muchachos y muchachas se ven lo que podemos llamar así, las nuevas soledades. A raíz de las muertes de los jóvenes actores Heath Ledger y Brad Renfro, la Nación publicó el 26 de enero de este año un artículo titulado «Jóvenes estrellas al borde del abismo», diciendo que sus muertes revelan el descontrol y la soledad en las que viven los famosos. Hay hipótesis y rumores, dice el artículo, que indican que estos dos actores, como muchos otros en Hollywood, estaban viviendo al límite y un día lo cruzaron. Estoy leyendo textualmente el artículo. Las muertes de Ledger y Renfro, añade el artículo, se suman a la larga lista de cadáveres célebres y bonitos. Los intérpretes dejaron películas inconclusas, hijos pequeños y una advertencia para todas aquellas estrellas jóvenes que hoy caminan al borde del precipicio. Y luego sigue hablando de otros casos del momento, como Amy Winehouse o Britney Spears, envueltas en escándalos y dramas psicológicos, y termina por referirse al intento de suicidio de Owen Wilson, de quien dice que sorprendió a todos porque el actor no era de las figuritas repetidas de los escándalos mediáticos, pero demostró que detrás de su aspecto de chico divertido había un alma sufriente. Estos pobres personajes célebres revelan en realidad la terrible soledad en la que viven tantas personas, muchas de ellas jóvenes y jovencísimos, en nuestro tiempo, ahogados por una soledad y un aislamiento terrible. Carlo Climati, en un libro titulado Il Popolo de la Notte, El Pueblo de la Noche, se refiere al problema de las discotecas es el pueblo de la noche, menciona algunas de estas soledades. La soledad del que navega durante horas por internet, engañado muy probablemente por el chateo, pensando que así está acompañado, está solo. La soledad del que baila en la discoteca, imposibilitado de comunicarse por el ruido, en la discoteca no hay conversaciones. La soledad del que está delante de un televisor por largas horas, porque la televisión muchísimas veces divide a la familia, no la une. La junta, que es distinto. Tal vez en la misma sala, pero todos divididos y aislados. La soledad del apuro, siempre corremos sin detenernos. Y la soledad del prejuicio, que nos aísla de los demás. De unos porque son tontos y no vale la pena, de otros porque no me entienden, de aquellos porque no me van, y de estos porque mejor ni hablar. Y así muchos jóvenes que creen tener amigos fabrican su vida pivotando sobre una gran soledad. Esta nueva soledad tiene hoy otra fuente de alimentación: los videojuegos. No estoy en contra de ellos y me alegra que los chicos puedan contar con este invento, pero los videojuegos son buenos si se los usa bien, y son muy pocos los que los usan bien. Y cuando se los usa mal, producen muchos daños, y uno de ellos es el aislamiento y la soledad. Han salido últimamente muchos artículos sobre el problema del juego en los niños. Incluso ayer salió uno referido a este tema, el problema del sedentarismo, estar todo el día sentados, que es precisamente lo que ocurre cuando uno se pasa horas delante de una computadora o de un juego electrónico. Un artículo del 30 de marzo de este año decía, entre otras cosas: el verano pasado la familia Cordero pasó sus vacaciones en un camping en Mar Azul. Además de la carpa, la pala y la marmita, llevaron una consola de videojuegos. Germán y Martín, los dos miembros menores de la familia, no se resignaron a abandonar en su casa su PlayStation. Ese mismo día, otro artículo del mismo diario publicaba lo siguiente: el tesorero de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Miguel Faraoni, comentó: aunque nunca pasan de moda las muñecas, los camiones y las pelotas, se ha acortado la edad del juego con juguetes. Antes, a los 10 años, las niñas todavía estaban con las muñecas, y ahora a los 7 las dejan por la computadora. Según Carlos García, director de investigaciones para América Latina de una red particular, esto no significa que los niños sean más inteligentes que antes, sino que ahora tienen acceso a lo que antes no era para ellos. Y este problema, los videojuegos, crea un serio problema. Los niños necesitan el juego como parte de su evolución natural. Los ayuda a recrearse, ayuda al desarrollo físico, despejar la mente, crear amistades y los prepara para la vida real. El videojuego no hace nada de esto, lamentablemente. Y lo que es más grave, aísla y a menudo crea adicción. El informe elaborado por la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios afirma que el 60% de los niños es adicto a los videojuegos y el 40% se entretiene con vídeos para adultos. Tal vez sea en España esta realidad, la Asociación Valenciana es España, ¿no? Pero no creo que estemos muy lejos. Y cada vez hay más videojuegos y estos son más perfectos, son más parecidos a la realidad en cuanto a la precisión de las imágenes, pero cada vez son más alejados de la realidad en cuanto al contenido moral y espiritual. Y los niños y jóvenes creen que ya no pueden vivir sin ellos, lo cual significa adicción. Esa es la definición: no poder vivir sin eso. 3. Los jóvenes, las drogas y el alcohol. Otro de los problemas que oscurecen el horizonte juvenil, y ciertamente, tal vez, de los más serios. En un artículo escrito por Soledad Vallejos en La Nación el 17 de febrero de 2008, estaba titulado así: consume alcohol más de la mitad de los jóvenes. Hacía referencia a una encuesta de TNS Gallup en todo nuestro país, y decía: en el consumo de alcohol, los jóvenes encabezan ampliamente la lista. De las 1.000 personas mayores de 18 años que fueron entrevistadas en todo el país, el mayor consumo, con el 53%, se registró entre los individuos de hasta 24 años. Precisamente en esta franja de edad se revelan cifras muy altas de consumidores fuertes, como se denomina en el estudio, a quienes suelen beber 5 o más tragos por ocasión. Al principio se trata de un ritual de los fines de semana, dice más adelante. Se reúnen en una casa a tomar antes de salir, lo que se conoce como preboliche. La cerveza es la bebida de base, pero después se incorporan otras bebidas destiladas como vodka, whisky y licores, todas con un alto grado de graduación alcohólica. En esto, los varones llevan la delantera, pero son las mujeres las que tienen mayor labilidad al efecto del alcohol. La Nación del 17 de febrero de 2008 afirmaba que la idea es que la noche equivale para muchos jóvenes a tomar mucho. Decía así: en Pinamar la escena se repite todas las noches. De a poco los grupos van llegando a las playas cercanas al cruce de la Avenida del Mar y Bunge. Van cargados con bolsas llenas de bebidas alcohólicas, también con heladeras de plástico completas. Muchos de los que beben hasta la madrugada y al amanecer son menores de edad. A pesar de que está prohibido, pudieron comprar el alcohol sin problemas. Durante la tarde, sin ningún impedimento, los adolescentes compran el alcohol en supermercados y otros locales. Las consecuencias se observan durante las madrugadas de viernes, sábados y domingos en el Hospital Municipal de Pinamar, donde llegan los intoxicados con alcohol. Nos juntamos noche por medio en la playa, dice uno de los chicos. Tomamos cualquier cosa, vodka, cerveza, vino. La bebida la compramos en el supermercado. La policía no hace nada. Tiene 16 años. Mientras hablaba, uno de sus compañeros tomó una botella de vodka y del pico bebió un largo trago. Recibió grandes aplausos. A pocos metros había otros adolescentes. Estaban orgullosos por la cantidad de alcohol que había dentro de su heladera. Dos jóvenes de 18 y 19 años comentan al periodista: en vacaciones tomamos todos los días, son solo 15 días al año. Cuando chupas te divertís porque el alcohol te genera más situaciones. El dueño de una famosa discoteca afirmó: el consumo de alcohol con respecto a la temporada pasada ha aumentado en un 60%, sobre todo en las mujeres. Perfil del 5 de marzo de 2008 publica un informe de Naciones Unidas que afirma que, título: la Argentina es el país de América del Sur con mayor consumo de cocaína entre los estudiantes secundarios. Y decimos jóvenes, pero en muchos casos deberíamos decir niños. Un artículo de La Nación del 17 de noviembre de 2003, hace 5 años atrás, se titulaba: los chicos empiezan a tomar a los 11 años. Y otro artículo del 8 de febrero de 2003 decía que las chicas empezaban a tomar alcohol entre los 2 y los 13 años. 2 años más tarde, otro artículo de La Nación del 23 de mayo de 2005 traía este título: en el Hospital de Niños de La Plata dicen que el alcoholismo ya es una enfermedad pediátrica. Y dentro del artículo se afirmaba: 800 casos de niños derivados por abuso de sustancias adictivas recibió el Hospital de Niños de La Plata en un año, el 50% con intoxicación alcohólica. 22 casos eran chicos entre 5 y 9 años, 50 eran bebés menores de un año con sobredosis o síndrome de abstinencia a raíz de la ingestión de alcohol de la madre. 4. Los jóvenes y el satanismo. El informativo Notimex publicaba el 23 de marzo de 2005 desde París una noticia titulada: aumenta el satanismo entre los jóvenes franceses. No leo el contenido. El especialista Carlo Climati, que ya cité antes en otro artículo, advertía el año pasado sobre el llamado satanismo casero, que se vale de música, internet y medios de comunicación para difundirse entre los jóvenes, el cual ha registrado un importante aumento en los últimos años. Leo textualmente: en el satanismo hecho en casa, los jóvenes no entran a una secta, prefieren frecuentar un pequeño grupo de amigos, practican escuálidos ritos que inventan tras haber navegado en internet o de haber leído algún libro esotérico. Esta ceremonia, señala este escritor, en ocasiones pueden terminar con actos violentos e incluso homicidios. El primer punto de contacto, dijo, de los adolescentes con la realidad demoníaca es cierto tipo de música rock, aunque no toda, promovida por productores que buscan hacer dinero a costa de mensajes sanguinarios y devastadores. El satanismo casero es aún más peligroso que una secta, que puede ser vigilada por la policía. La actividad privada de muchachos evade fácilmente el control. En muchos casos se puede intervenir solo cuando los daños ya se cumplieron. Por su parte, Monseñor Corrado Balducci, en su libro muy recomendable, Adoradores del Diablo y Rock Satánico, que fue recién publicado en castellano en el 2002, es un poco anterior, señalaba, desde los años 70 y todavía más de los 80, especialmente en el primer mundo, las sectas satánicas están proliferando a un ritmo creciente y los adoradores del diablo se hacen cada vez más numerosos. El cardenal Ratzinger, actual Papa Benedicto XVI, decía, en el mundo secularizado crecen los cultos satánicos. Un artículo de Il Messaggero del 14 de abril de 1989 se titulaba América tiene miedo de ser invadida por Satanás. Monseñor Balducci, en su obra recién citada, señala cinco motivos por los cuales ha crecido y crece tanto el satanismo. Primero, el rock satánico. Segundo, el movimiento de la New Age. Tercero, la masonería. Cuarto, la magia negra. Y quinto, la droga. Se entiende que como la primera y la última causa golpean principalmente en la juventud, el crecimiento se da especialmente en los adolescentes y jóvenes. Carlo Clima tiene el libro que ya cité, Il Popolo della Notte, sobre el mundo de las discotecas y los jóvenes, dedica un capítulo a las fiestas en discoteca dedicadas a la brujería, fenómeno cada vez más creciente en muchos países, al menos de Europa. Y no tanto, aquí cerca también hemos tenido algún episodio ya hace varios años atrás, ¿no? Especialmente esto se realiza durante el periodo dedicado al Halloween, o sea, cerca del 31 de octubre y 1 de noviembre, fiesta pagana que cada vez se difunde más. Esto es parte de la paganización de la juventud. En estas noches brujas, como se las llama, de discoteca, se está acostumbrando a invitar tiradores de cartas, tarotistas, etcétera, para que ofrezcan sus servicios o para hacerlas más llamativas. También se las ambienta como si fuera un lugar de horrores o una antesala del infierno o de torturas. A los jóvenes tontos esto les atrae mucho. También se toma en solfa la brujería y se la presenta como algo chic, divertido, burbujeante, una picardía especialmente en niñas y adolescentes. Disney lanzó en abril de 2001 una revista mensual destinada a las adolescentes llamada Witch, Bruja, en la que a través del horóscopo se las invita a las chicas a realizar pequeños ritos de magia. Más seria la difusión de la religión Wicca, de brujería, en la revista mensual Top Girl, de diciembre del 2000, la tapa viene con este título, Testimonio exclusivo, hemos elegido ser brujas. Se trata de un artículo de dos chicas de 16 años, seguidoras de la religión Wicca. Todo esto es puro paganismo y además es una puerta muy peligrosa para gravísimas consecuencias, como han señalado tantos autores últimamente. Por ejemplo, el padre José Luis del Río y Santiago, exorcista de la diócesis mexicana de Saltillo, en noticia publicada en ASI Prensa el 20 de enero de 2008, diciendo que, en su experiencia, él ha sido autorizado por el obispo para realizar varios exorcismos en su diócesis. En su experiencia, digo, las prácticas de adivinación, la brujería y el ocultismo están llevando a que aumenten notablemente los casos de posesión satánica. Muchos jóvenes abren esta puerta. Quinto, la oscuridad de la TV. Es otro drama que oscurece el alma de los jóvenes, y no solamente de los jóvenes, pero a ellos me refiero ahora. La televisión es la gran maestra, y todo con mayúscula hay que ponerlo, del mundo moderno. Es sin duda uno de los grandes inventos del siglo pasado, y puede ser usada de forma magnífica, como lo han hecho notar los papas de la última mitad del siglo XX y en general los documentos del Magisterio de la Iglesia sobre las comunicaciones sociales. No estoy hablando entonces en contra de ese instrumento como tal, sino del uso que se le da. Venimos observando en los últimos tiempos y de forma especial en Argentina la deformación de este instrumento convertido ahora en herramienta de corrupción. En un destacado artículo de La Nación del 31 de mayo de 2007, titulado Muy bien, la televisión ya roza lo prostibulario, Pablo Sirven denunciaba este lamentable fenómeno que está haciendo tanto mal a niños, jóvenes y adultos. En tono irónico decía, los griegos ya admiraban el cuerpo masculino hace 27 siglos. La televisión argentina lo acaba de descubrir, a juzgar por la cantidad de strippers que empiezan a pulular a toda hora por su pantalla y la fijación embelesada de las cámaras y comentaristas en su atributo más saliente, de la que no se sustraen incluso ciclos de reconocida tradición homofóbica. Y sigue hablando, sobre todo es una crítica de un programa de televisión en particular. Showmatch, el conocido programa de Tinelli, dice el artículo, apunta decadente, tosca, groseramente hacia bustos y colas femeninas y fomenta rudimentarios roces, toqueteos y movimientos que parodian actos sexuales entre hombres, mujeres y travestis. Hablando de lo que este programa llamó con gusto deformante el baile del caño, afirma el periodista, lo que era y es en origen una danza casi prostibularia, reservada para ser representada en locales solo para mayores de edad, ahora ha saltado como por arte de magia el ciclo de televisión de mayor audiencia. 35,7 puntos de rating registró Antenoche, el famoso programa que dio que hablar todo esto. Y lo que es peor, la usina de repetidoras de programas chatarra le rinde honores reproduciéndola impúdicamente una y otra vez durante todo el día. Les recomiendo leer el artículo completo. Por razones de mínima vergüenza no reproduzco la descripción que el periodista hace de las procacidades y desnudos que realizó en el referido programa una de las vedettes invitadas. Pero destaquemos con Pablo Sirven que la escena fue presenciada por más de 100 niños entre 3 y 10 años que estaban en los estudios de Ideas del Sur. Debemos reconocer que el artículo se refiere a un programa concreto, Showmatch, pero convengamos que hay miles de argentinos que desde hace años no hablan de otra cosa que de lo aprendido en este programa. Y también admitamos que en todos los canales se ve lo mismo en distintos horarios y niveles, incluidos programas y canales de niños, por lo menos durante las tandas publicitarias. Hoy en día se puede espiar por la ventana de un prostíbulo teniendo simplemente un control remoto en la mano, porque esa ventana que asesina la inocencia de los niños y los jóvenes, que hace adúlteros a los grandes, desvergonzadas a las muchachas, viciosos a los muchachos, corrompidos a los novios e impúdicos a muchos y muchas, no es otra que la pantalla de nuestro televisor. 6. Los jóvenes y el sexo descontrolado. Podríamos considerar otros problemas que denuncian esta terrible oscuridad, ¿no? Pero me quiero centrar en este, como para ir terminando esta primera parte, el sexo descontrolado entre los jóvenes. Sobre este tema el material que encontramos publicado es tan numeroso que exigiría una conferencia exclusiva, pero sería de mal gusto. Por eso me limito a dar algunos datos tomados de los principales informativos. La periodista María Cecilia Tosi publicó el 2 de diciembre de 2007 en la sección Enfoques del diario La Nación un artículo con este título sugestivo: Sexualidad adolescente, la edad de la desinhibición. El destape sin pudor alguno es hoy una de las características del modo desprejuiciado en que chicos y chicas, en muchos casos de edad escolar, se relacionan entre sí. Los datos del artículo son interesantes, pero los comentarios no son, o las críticas realmente dejan mucho que desear. Pero dice así más o menos: chicas de menos de 16 años que para que las dejen entrar en una fiesta pagan practicando sexo oral al encargado. Dice, ocurrió, ya lo describe mucho más largamente, ocurrió hace un par de meses en una fiesta de menores de 17 años en un club de rugby de San Isidro. No una villa miseria, ¿no? Y añade, la anécdota, lejos de ser un sorpresivo caso aislado, puede servir para pintar un comportamiento que se repite en boliches, reuniones y escuelas. Una abierta y desparpajada desinhibición sexual que derriba antiguos pudores y tabúes es la marca de la adolescencia de estos tiempos. Basta sentarse un rato con cualquier adolescente, dice la misma autora, para escuchar historias que pueden erizar la piel de un adulto. Sesiones de sexo oral en público, besos entre chicas, niñas que exhiben su incipiente cuerpo de mujer en ropa interior o desnudas en internet. Esto es parte de una cultura. Un psicólogo citado por esta periodista dice: hay mujeres desnudas en casi todas las revistas y en cualquier programa de radio o televisión que se hace referencia al tema sin ningún filtro. Hoy eso llega a los más chicos. No es de extrañar entonces que en los pijama parties infantiles nenas de 10 años jueguen a ser Moria Kazan. En general, sigue diciendo el artículo, las chicas parecen llevar la delantera en este huracán. Los varones de su edad dicen que ellas son las que están más zarpadas. La psicóloga Diana Risato, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar, dice: antes la virginidad era un valor, hoy se podría decir que es al revés. Entre las quinceañeras, sigue el artículo, el tema del sexo oral es toda una cuestión. Las chicas piensan que de esta manera pueden relacionarse sexualmente sin perder la virginidad ni correr riesgos a contraer embarazos, y con la percepción errónea de que no hay contagio de enfermedades por esta vía. Esto está tan difundido en los boliches que ya se usa un nuevo verbo entre los jóvenes: petear, practicar sexo oral. Y las mujeres que lo practican se llaman peteras. Según una encuesta de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, el promedio de edad de iniciación sexual con penetración es de 15 años entre los varones y 16 entre las mujeres. Al margen del grueso error sobre la pérdida de la castidad de la virginidad que está detrás de este concepto, es evidente que estas chicas y chicos desconocen que los investigadores del Johns Hopkins Kimmel Cancer Center han llegado a evidencias conclusivas de que el sexo oral aumenta el riesgo de cáncer de labios, boca y garganta, tanto en varones como en mujeres, a causa de la transmisión del papilomavirus humano, el HPV. Esto fue informado por el New England Journal of Medicine el 10 de mayo de 2007. Este dato ha sido tan llamativo que lo ha informado por dos veces incluso un periódico tan liberal en sexualidad como el Corriere de la Sera, en ediciones del 10 de marzo de 2007, sexo oral a rischio tumore, sexo oral con riesgos de tumor, y del 29 de febrero de 2008, tumor y boca en aumento per sexo orale, tumores de boca en aumento por el sexo oral. Influye para esto la mala educación, ausencia de educación, la televisión, el alcohol, que es un factor de desinhibición, y sobre todo la ausencia de los padres en la formación de sus hijos. La periodista que venía citando antes dice: pese a que crecen en un mundo hiperestimulado, los chicos de hoy, como antaño, no se animan a hablar de sexo con sus padres. Si querés saber algo de sexo, le preguntas a una amiga. A la última persona que le contás algo es a tu mamá. No da, dice Mariana, 16 años, rubia, vestida de marca y nacida y criada en Barrio Norte. No debe por eso sorprendernos que un diario como el Corriere de la Sera diga, como lo hizo en su edición del 10 de diciembre de 2007, que las adolescentes están cada vez más sometidas al hedonismo. Este es un artículo que presentaba un libro de una feminista, Carol Platt Libó, que llevaba por título, el libro, Mojigatas, cómo la cultura obsesionada por el sexo daña a las chicas. Y la tesis del libro de una feminista es esto: para hoy, el ideal, hoy en día, el ideal de la mujer, de la chica sobre todo, es que ser sexy es la cosa más importante, mucho más que ser inteligentes. Porque siendo sexy es como se domina, no siendo inteligentes. Todo esto tiene graves consecuencias, incluso psicológicas. El 19 de febrero de 2008, la Asociación Psicológica Americana publicó un informe titulado Informe del Equipo de Trabajo de la APA, Asociación Psicológica Americana, sobre la sexualización de las chicas. El estudio es el resultado de la investigación sobre el contenido y los efectos de los medios de comunicación: televisión, vídeos musicales, música, revistas, películas, videos, juegos e internet. Y el informe establecía que la sexualización está ligada con tres de los problemas de salud mental más comunes en las chicas y en las mujeres: desórdenes alimenticios, baja autoestima y depresión. ¿Cuáles son las consecuencias de este desenfreno? Las que los grandes periódicos nunca publicitan. Forum Libertas, el 14 de marzo de 2008, titulaba un artículo: sigue el boom de las enfermedades sexuales. En Estados Unidos, una de cada cuatro chicas, 25%. Y afirmaba: esterilidad y cáncer, dos posibles secuelas de las venéreas que ya afectan a más de 3 millones de jóvenes entre 14 y 19 años. El boom de las enfermedades de transmisión sexual sigue su marcha ascendente en Occidente. Un estudio realizado en Estados Unidos constata que una de cada cuatro chicas de entre 14 y 19 años está infectada por alguna de las enfermedades venéreas más comunes. Según el informe elaborado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, esta lacra afecta ya a unos 3,2 millones de adolescentes estadounidenses. El informe de estos centros de control advierte que entre las posibles secuelas de padecer este tipo de enfermedad de transmisión sexual se encuentran la esterilidad en chicos y chicas, debida sobre todo a la clamidia o el cáncer de cuello de útero asociado a las infecciones por el virus del papiloma humano. Los científicos encontraron que entre las jóvenes estudiadas el 18% tenía el virus del papiloma humano, el 4% clamidia, el 2,5% tricomoniasis y el 2% herpes. Y entre las jóvenes que padecían enfermedades de transmisión sexual, el 15% tenía más de una de estas infecciones. El mismo organismo Forum Libertas, el 7 de marzo de 2008, informaba: la mitad de las jóvenes entre 21 y 30 años están infectadas por el virus del papiloma. En su informe del 18 de mayo de 2007, Forum Libertas titulaba un artículo: Efecto Boomerang, las campañas del preservativo, 31 enfermedades de transmisión sexual. Y decía: las enfermedades de transmisión sexual están en expansión porque las políticas que fomentan el uso del condón producen un efecto multiplicador de las relaciones sexuales. Se ha bajado la guardia y estamos volviendo a ver enfermedades que hace muchos años no veíamos. Esto lo constataba recientemente Antonio Rodríguez, coordinador del Grupo Español para la Investigación de las Enfermedades de Transmisión Sexual. Los más vulnerables, dice este informe, a esta nueva plaga son los adolescentes entre 15 y 17 años. Y después menciona esas principales enfermedades, las 31. No es solamente entonces el SIDA. Más aún, uno de los grandes dramas de nuestro tiempo, que es la violación y que crece especialmente dentro de la familia, la enorme cantidad de violaciones, la inmensa mayoría, es intrafamiliar, o sea, dentro de la familia. Está creciendo precisamente, entre otras cosas, por los desenfrenos en el orden sexual, en otras cosas. Una de las principales fuentes de alimentación de la violación dentro de la familia, padrastros a hijas, tíos a sobrinas, etc., es la pornografía. La doctora Judith Reisman escribió el 12 de septiembre de 2006 un artículo titulado Pornography is linked to rape, la pornografía un enlace para la violación, y cita un montón de estudios del FBI recordando esto. La inmensa mayoría de los violadores seriales, luego convertidos muchos de ellos en homicidas de sus víctimas de violación, señalaban que habían alimentado sus deseos con pornografía. Piénsenlo quienes recurren a la pornografía. Último puntito de esta parte tan tenebrosa: los jóvenes desilusionados. En La Nación, el 9 de marzo de 2008, se publicó un artículo sobre los emos, abreviatura de emotional en inglés, emocionales, una de las que hoy llaman tribus urbanas. En general pertenecen, los describen, ¿no?, a la clase media. Algunos se autoflagelan para mostrar su dolor, rechazan a sus padres y a la sociedad. Son cientos de adolescentes que se visten de negro, como los seminaristas, con ojos maquillados, flequillos en el ojo y mirada triste, a diferencia de los seminaristas. Pueblan las inmediaciones de Plaza Rodríguez Peña, situada en la calle Rodríguez Peña entre Paraguay y Marcelote de Alvear, si quieren pasar por allí cuando vuelan a Buenos Aires, frente al Ministerio de Cultura y Educación. En general, los emos son muy delgados y se dejan el pelo largo para ocultar sus rostros. Ahora habla uno de ellos. Usamos los cabellos en el ojo para mostrar que la parte de la sociedad, que una parte de la sociedad nos da vergüenza. No queremos que esa parte de la sociedad que no nos gusta nos vea. No queremos cambiar el mundo, dice otro. Sabemos que eso no tiene sentido. Los emos se definen como personas sensibles. El mundo que los rodea no los comprende y quizá por eso tienden a victimizarse. Frases como "la gente nos discrimina" o "¿por qué me dejaste?" son frecuentes entre los emos. Expresan un sentimiento muy triste, una imagen de gran desolación, rabia o un gran miedo. La mayoría de los hemos consultados por La Nación admitieron que se llevan muy mal con sus padres y que casi no tienen diálogo con ellos. Ellos no nos entienden, dicen. Los hemos escuchan grupos musicales como My Chemical Romance, Panic at the Disco y etcétera, otros más, que centran sus canciones en sentimientos como el amor, el odio y la desilusión. Existen emos que, entre otras prácticas oscuras, se cortan la piel como sinónimo de descontento con el mundo que los rodea y fantasean con el suicidio. Hasta suben videos a internet donde aparecen cortándose los brazos para expresar el dolor que llevan adentro, como indicó un integrante de 16 años. Usan piercings, tatuajes y suelen emitir mientras bailan un grito estremecedor conocido como scream, o sea, grito. Se supone que el grito de los emos encarna un profundo dolor. Lo mismo se puede señalar de muchas otras culturas, como por ejemplo lo que llaman hoy la cultura gótica, los jóvenes góticos, ¿no? Que un estudio importante del British Medical Journal descubrió que el 53% de aquellos que estaban vinculados a la subcultura gótica reportaron daño autoinfligido y el 47% de ellos había intentado suicidarse. Este es el mundo de la noche que amenaza a muchísimos jóvenes. Segunda parte, mucho más breve, la luz. En realidad, gracias a Dios, no todo es así. San Juan escribe en su primera carta esto: os he escrito, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y San Pedro, en ese texto con el cual empecé, llama a todos, especialmente a los jóvenes, a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Esa luz maravillosa es la ciudad de Dios que estamos llamados a edificar en este mundo. Y como más vale encender una vela en la noche que maldecir las tinieblas, como dice el dicho, encendamos algunas velas en esta noche que acabamos de describir. Primera vela, los que viven la castidad. En Forum Libertas, del 6 de junio de 2007, se menciona una entrevista para la revista Vanity Fair, en la que Ricardo y Sexson dos Santos Leici, más conocido como Kaká, uno de los mejores futbolistas del mundo y líder del Milan, reivindica el valor de la abstinencia y la fidelidad. Mi mujer y yo elegimos llegar castos al matrimonio. La Biblia enseña que el verdadero amor se alcanza solo con la boda. Para nosotros la primera noche fue bellísima. Vanity Fair recoge en la entrevista el sacrificio que supuso para Kaká esperar a la noche de bodas. Claro que me pesó, soy un joven normal. No fue fácil llegar al matrimonio sin haber estado nunca con una mujer. Si hoy nuestra vida es tan bella, creo que es porque hemos sabido esperar. Kaká, persona de fuertes convicciones religiosas, lamentablemente para nosotros es evangélico, ¿no? Iba a dedicarse a ser pastor protestante cuando termine su carrera futbolística. No tenemos muchos ejemplos católicos para presentarlos en haciendo su contrapartida católica. Digo, lamentablemente, es una gracia que haya jóvenes así, lástima que no sean católicos. Para él, decía, la dificultad y su principal lucha fue evitar las tentaciones. Existen siempre, pero intento evitarlas. Desde que estoy en Italia no he ido nunca a discotecas, salvo a las fiestas del Milan, su equipo de fútbol, y siempre con mi mujer. Entre nosotros, cuando yo estaba aún en Brasil, había un pacto. Libre de salir con los amigos, pero a medianoche se vuelve a casa y se telefonea. Caroline y yo hemos hecho muchos sacrificios. Y ahora los están cobrando. En el año 2006, las autoridades del colegio Millais para señoritas de West Sussex, Inglaterra, intimaron a Lydia Playfoot, una chica de 15 años, a que se sacase su anillo, alegando que era una transgresión al uniforme del colegio. Pero no hicieron lo mismo con las musulmanas que en el mismo colegio les pegaban pañoletas en la cabeza, ni las Sikhs que llevaban en el brazo derecho los brazaletes de acero con que se distinguen. Ese anillo lo había recibido Lydia de un grupo inspirado en la campaña de una organización de la Iglesia Bautista que se llama El Verdadero Amor Espera, True Love Waits. Se trata de un grupo de jóvenes que se compromete a mantenerse puro hasta el matrimonio y demuestran sin falsa vergüenza ante todos ese compromiso de alguna manera. Ahora, desde hace años, usan un anillo que a menudo sus padres les regalan al hacer el compromiso, y los muchachos y chicas lo entregan a sus cónyuges el día de su matrimonio, mostrando que han cumplido. Mi anillo es un símbolo de mi fe, dijo Lidia. Creo que como cristiana debo mantenerme pura de todo pecado sexual, y usar el anillo es una buena forma de establecer eso. Otra chica, Tiffany Kelly, que no debe ser muy, muy fea porque fue Miss Massachusetts y es la candidata a Miss USA, Estados Unidos, que también ha hecho la misma promesa, dijo en otra oportunidad: el anillo que uso es el mejor regalo de bodas. Significa que te valoras a ti misma y por lo tanto dignifica la espera del momento oportuno. Hay cerca de 3 millones de jóvenes comprometidos en los Estados Unidos y en muchos otros países del mundo en esta campaña, por la cual las jóvenes que aman al Señor, las y los jóvenes, perdón, deciden nadar contra la corriente del mundo, exponerse a burlas y contratiempos, vencer tentaciones y, aferrándose al Señor, guardarse puros para el matrimonio. A pesar de lo que muchos creen, los jóvenes castos y las jóvenes puras son muchísimos más de los que nos imaginamos o de los que nos muestra la prensa, la televisión y el cine. Esa es la primera luz. Segundo, los que dan la cara por Cristo. Una segunda vela la encienden los que son capaces de dar la cara, en este caso por nuestro Señor. Y esta es una luz que alumbra poderosamente la noche que pasa la iglesia en este mundo. El 23 de marzo de 2008, el diario El Mundo y numerosos otros medios periodísticos publicaban una larga noticia en la que un importante periodista declaraba: me has preguntado si no temo por mi vida, consciente de que la conversión al cristianismo implicará ciertamente una enésima y mucho más grave condena a muerte por apostasía. Tienes razón, sé a lo que me expongo, pero afrontaré mi destino con la cabeza alta y erguida y con la solidez interior del que tiene la certeza de la propia fe. Este es un trozo de la carta que Magdi Alam, escritor egipto de 56 años, vicedirector del Corriere della Sera, le envió un día después de su bautismo al director de ese importante diario italiano, explicando los motivos de su paso. Ayer por la noche me convertí a la religión católica, renunciando a mi anterior fe islámica. De esta forma, y por la gracia divina, vio la luz el fruto sano y maduro de una larga gestación vivida en medio del sufrimiento y de la alegría, entre la profunda e íntima reflexión y la consciente y manifiesta exteriorización. Estoy especialmente agradecido a su santidad el Papa Benedicto XVI, que me administró los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y eucaristía en la Basílica de San Pedro durante la solemne celebración de la Vigilia Pascual, y adopté el nombre cristiano más sencillo y explícito: cristiano. Desde ayer, pues, me llamo Magdi Cristiano Alam. El de ayer fue para mí el día más bello de mi vida. Al final de su artículo, Magdi Cristiano decía: quiero que del gesto histórico del Papa y de mi testimonio extraigan el convencimiento, los musulmanes, de que llegó el momento de salir de las tinieblas de las catacumbas y proclamar públicamente su voluntad de ser plenamente ellos mismos. Magdi Cristiano Alam no es más que uno de los muchos miles de cristianos que cotidianamente en nuestros días nos recuerdan que se puede ser valiente, que se puede vencer el miedo y la apatía, que se puede desafiar a la muerte y apostar a dar la cara por Jesucristo, incluso si esto nos cuesta la vida. Y son miles los que actúan así. En tercer lugar, los que no piensan en sí mismos. Otra llameante vela. Y se podrían citar tantos testimonios. Menciono solamente 3. El primero, el 27 de abril de 2008. Hace pocos días atrás salió en Así Prensa la noticia de que la gobernadora de Alaska, Sarah Palin, dio a luz esta semana a su quinto hijo, Trigg, a quien desde el inicio de su embarazo le diagnosticaron síndrome de Down. Y en todo momento ella recuerda esto: nos costó mucho cuando recibimos la noticia, pero enseguida nos dimos cuenta de que Dios nos eligió para bendecirnos a nosotros. Esto lo hacen miles de personas. Es importante que lo haga la gobernadora de Alaska. El 28 de abril de 2008 en Clarín apareció un artículo sobre Juliana Wetmore, la niña sin rostro. Juliana, que tiene ahora 5 años y nació en Jacksonville, Estados Unidos, es el caso más severo registrado del síndrome de Treacher-Collins, un desorden genético caracterizado por deformidades craneofaciales que aparece en uno de cada 10.000 nacimientos. Nació sin aproximadamente el 40% de los huesos de la cara, lo que provocó una gravísima desfiguración facial que le alejaba de cualquier imagen que pueda tenerse en mente del rostro de un bebé. El embarazo era normal hasta que las ecografías mostraron que algo andaba mal. A las 24 semanas de gestación le informaron a su mamá, a los médicos, que debía hacerse una amniocentesis, estudio particular prenatal. Los doctores sospechaban su fisura palatina. Nunca supieron lo extenso de la desfiguración. El médico nos dijo que necesitábamos tomar una decisión sobre continuar o no con el embarazo. Tom, el papá de Juliana, y yo nos miramos. Enseguida le dijimos al doctor que no había ninguna decisión que tomar. Era nuestra hija más allá de lo que pasara. Esto lo relata Tammy Wetmore, mamá de Juliana, en la página que ella hizo para hablar de su hija, que se llama Mucho para demostrar al mundo. El parto fue complicado y le procuró una hemorragia a Tammy. Mientras un equipo salvaba la vida de la madre, otro luchaba para cuidar a Juliana. Ambos padres tenían un deseo: si algo salía mal, ella, Juliana, no estaría sola. Teníamos que cerciorarnos que se sintiera amada, confesó Tom entre lágrimas durante un reportaje, al recordar el momento en que por primera vez la bebé tomó su mano. La falta del 30 al 40% de los huesos de la cara provocó que Juliana no tuviera las cavidades orbitarias, ningún hueso en las mejillas, ni maxilar superior, y malformaciones en las fosas nasales y oídos, ausencia del conducto auditivo externo y la mayor parte de las orejas. Tuvieron que someter a Juliana a muchas operaciones, ya lleva más de 20. Mientras muchos padres de hijos nacidos con deformaciones muchísimo menores hubieran visto en la muerte prematura de su hijo un alivio, los padres de Juliana dicen: como padres oímos más de una vez una de las frases más asustadizas de nuestras vidas: ella quizás no sobreviva. Nosotros rezábamos. Cada vez Dios tenía un plan más grande para Juliana. A pesar de todo eso, los padres lo que querían era que ella viviera. Estos gestos vienen incluso de quienes menos lo esperamos, por ejemplo, de los famosos. Así, prensa, en su informativo del 2 de mayo del 2008, publicó la siguiente noticia. El actor Jim Caviezel, conocido por su papel de Jesús en la película La Pasión de Cristo, declaró en una entrevista que adoptó a dos niños chinos con serias discapacidades y su matrimonio ha recibido numerosas bendiciones gracias a estos hijos. El actor señaló que se animó a revelar este hecho para alentar a las familias a considerar la adopción. Caviezel declaró que un amigo lo retó a ser consecuente con su postura pro vida, con la postura pro vida que profesa, y adoptar un niño con discapacidades. Este niño le dijo que si lo hacía, también él abrazaría la causa pro vida. Vos sos pro vida. Pero si sos pro vida, tendrías que ser consecuente. ¿Por qué no adoptás un discapacitado? Si vos lo haces, yo también me hago pro vida. Y este no lo dudó. Los Caviezel Caviezel y su esposa Kerry viajaron a China y decidieron adoptar a Bo, un niño de 5 años de edad abandonado de pequeño en un tren y al que le habían diagnosticado un tumor en el cerebro. Los Caviezel acompañaron a Bo en su operación y tratamiento. Cuando se recuperó, optaron por adoptar una niña china, también enferma. El amigo que lo retó no cumplió su parte, pero el actor asegura que eso nunca le importó. El gozo que recibimos a través de Bo es enorme, sostuvo. Caviezel confiesa que tomaron el camino difícil, pero de eso trata la fe para mí. La fe es acción en obras, como dice Santiago Apóstol. Es el samaritano. No se trata de decir lo que uno es, sino de hacerlo, y hacerlo sin llamar la atención sobre uno mismo. Les cuento esto solo porque quiero alentar a otras personas a adoptar niños. El actor confesó que al principio tenía mucho miedo ante la adopción. Uno siente temor, pero no tiene idea de las bendiciones que puede recibir si opta por la fe. Como estas personas, hay cientos de miles que no son noticias para los hombres, pero que hacen el pueblo de la luz. 4. Los que son capaces de ir contra el mundo. El 22 de marzo de 2008, el periódico El Corriere de la Sera comenta el caso de una jovencita de 15 años de Pordenone, Italia, embarazada, a quien sus padres quieren hacer abortar, pero ella buscó un abogado porque, como declaró, quiero criar este hijo con todo el amor del que soy capaz. No se trata de una vida fácil. La chica ya había tenido un hijo en el año 2006, con 14 años, pero ese hijo no lo vio nunca porque ni bien nació los padres lo dieron en adopción. Ahora ha quedado nuevamente embarazada. Ella no se ha portado bien. Eso es indudable, pero como toda persona sensata, no quiere tapar un mal paso con un crimen peor. Creo en Dios y en los principios de la Iglesia, le ha dicho el abogado, y por eso no quiero abortar. Quiero este hijo. No sería capaz de soportar el dolor de otra separación ni de un aborto. El resto del artículo no es lamentablemente muy comprensivo con la chica. Esta jovencita solo tiene 15 años, es casi una niña, pero es capaz de enfrentar a sus padres, a la sociedad y a quien se ponga delante por salvar la vida de su hijo, por aceptar sus responsabilidades de madre. Y ella no es más que una de las miles de personas que saben del valor y del regalo de la vida y que todos los días se juegan por defenderla, a pesar de los sufrimientos que pueda acarrear. Y en este punto no añado más ejemplos porque ustedes conocen muchísimos. Santa Juana Beretamola es tal vez un paradigma, y todos los años 5 o 6 noticias, a pesar del silencio a que condenan este tipo de cosas los medios de comunicación, 5 o 6 noticias de otras madres que dan la vida por sus hijos aparecen. Por último, los que saben perdonar. Y aquí también podría dar muchísimos ejemplos, pero me quiero limitar a uno que a mí me gustó mucho, yo lo tengo de hace mucho tiempo guardado. Y es una historia del año 96, fue publicada en el año 96 por la revista de los misioneros capuchinos que se llama Continenti. Es la historia de Esteban, un hombre bautizado a los 28 años y fervoroso católico en el Chaco. A los 40 años se enfermó de un tumor a la garganta. Las monjas de su poblado lo enviaron a un hospital y allí le dijeron que el tumor era maligno pero operable. Sin embargo, como no tenían enfermeros disponibles, lo único que él necesitaba era conseguir alguien que lo cuidara después de la operación. Volvió a su aldea con una esperanza y una preocupación. Podía sanar si se operaba, pero ¿quién lo iba a cuidar? Su esposa no podía porque estaba esperando familia y tenía que cuidar a los otros ocho hijos que ya tenía. Sus hermanos tampoco podían dejar a sus familias numerosas y pobres. A sus vecinos no tenía con qué pagarles. De pronto apareció una prima con su marido ofreciéndose a ayudarlo. Esteban quedó sorprendido, pero aceptó. Viajaron a la ciudad del país vecino y el médico les dio fecha de la operación. Sin embargo, la noche antes, su prima junto con su esposo lo llamaron y le dijeron: escucha, nosotros no hemos venido aquí gratuitamente. Tú sabes que nosotros somos protestantes y que tenemos la obligación de conseguir nuevos creyentes. Por eso hemos querido ayudarte, pero con la condición de que nos prometas hacerte protestante. Eran de una secta, ¿no? Ciertamente los protestantes no son así. Alguna secta particular de estas fundamentalistas de África, ¿no? Como ellos se mantuvieron firmes en su chantaje, Esteban terminó la discusión diciendo: prefiero quedarme con el tumor antes que renegar de mi fe. A la mañana siguiente fue a decirle al médico que no se operaría, pero sin explicarle la razón, para no acusar a sus primos. Y se aguantó los retos del médico y las burlas de los demás enfermos del hospital que creían que el verdadero motivo era el miedo a la operación. Con las primeras luces del día siguiente partieron los tres, sin hablar más del tema. En la primera aldea, después de la frontera, su prima enfermó sin poder moverse. Se le detectó malaria perniciosa. Su esposo, al ver que la cosa era demasiado complicada, la abandonó, volviéndose a su pueblo. Esteban, en cambio, se quedó con ella cuidándola. Gastó sus últimos ahorros en remedios para ella y le pagó el viaje en camión hasta su pueblo. Él, por su cuenta, volvió a su aldea sin dinero y con el tumor en la garganta, y allí esperó serenamente la muerte, feliz por no haber traicionado su fe ni haber faltado a la caridad. Así son capaces de obrar los auténticos discípulos de Cristo, el buen samaritano. Como Esteban, son miles y miles los que devuelven el bien a quienes les han hecho el mal. Ellos son hijos de la luz y los que construyen la ciudad de Dios. En conclusión, en este mundo hay luz y hay tinieblas. Estas intentan ahogar la luz, pero no pueden, porque una sola chispa ilumina la noche más cerrada. Es cierto que nos ha tocado un mundo difícil, pero también un mundo de héroes. A cada uno de nosotros nos toca elegir de qué lado de la batalla estamos. Termino con unos versos de nuestro Leopoldo Marechal. No vacile jamás en la defensa o enunciación o elogio de la verdad, el bien y la hermosura. Son tres nombres divinos que trascienden al mundo, y es fácil deletrearlos en las cosas. No los traiciones aunque te flagelen. Yo sé bien que la triste cobardía suele atar a los hombres junto al río moroso. Vence a la cobardía de los ojos oblicuos, y la patria futura dará al santo y al héroe que han de trazar las líneas de la cruz. Nada más. Principalmente por el hecho de que la mayoría de las prácticas relacionadas con la New Age son en realidad disfraces de prácticas ocultistas. Es el ambiente ocultista, ¿no? O sea, que es ambiente propicio para la acción del diablo, ¿no? Muchísimas cosas, por ejemplo, hoy tienen nombres que parecen científicos, porque al menos a nosotros nos suenan científicos porque como están en inglés. Por ejemplo, el channeling. ¿El channeling qué es? El channeling es espiritismo. Es el nombre, es el mismo nombre, o sea, no es que ha cambiado algo, no es que de manera distinta. Es lo que antes se llamaba espiritismo. Y bueno, como ese tiene muchísimas cosas, ¿no? Y después el alimento de la superstición, ¿no? Propio de la New Age, muchísimas prácticas. Por eso, ciertamente, es el caldo de cultivo particular, ¿no? Podría haber puesto, eso es de Monseñor Balducci, ¿eh? Eso de la fe. Podría haber puesto directamente el ocultismo. Pasa que el ocultismo moderno es parte, o una de las partes principales de la New Age. Por ese motivo. ¿Cómo podemos nosotros los jóvenes ayudar a amigos o conocidos que no han tenido una base en la fe, digamos, con el tema principalmente de la castidad, que es lo que más, uno de los temas que vean la gente con la que he tenido contacto, que no tiene la misma formación que uno, no lo ven como algo malo, pero igualmente es como que él, a la vez, o sea, ven la castidad como algo demasiado exagerado y algo antiguo, pero también a la vez le da miedo, digamos, entregarse antes del matrimonio. ¿Cómo se lo puede aconsejar moralmente o de otra forma que no sea directamente de la religión? Primero es la oración por esas personas, porque sin oración es imposible que funcione cualquier otra cosa. En segundo lugar es la predicación de la verdad sobre estos temas. Y en tercero, que en realidad es el segundo, porque después de la oración es el segundo, lo más importante, es el ejemplo. Es el ejemplo. La única forma de persuadir a un joven de que la felicidad lleva, de la castidad lleva a la felicidad, es decirle, funciona. Y es eso. Eso es lo que atrae. Por eso estas ligas de jóvenes que mencioné, que sobre todo se dan en Estados Unidos, pero no solamente ahí, nacen de ahí, nacen del ambiente protestante, iglesia bautista. Ellos cada año son miles de jóvenes los que hacen ese, los que se integran, pero sobre todo por el ejemplo. Es el ejemplo, digamos, de ver que los jóvenes más normales, de que los jóvenes más felices, de que los jóvenes que realmente aprovechan la vida son los castos. Para lo cual hay que experimentarla.